Hoy conversamos con la escritora y ganadora del Premio Nacional de Novela, Camila Urioste, quien ganó el Premio Nacional con su novela Soundtrack. Urioste destaca la música, fundamental al momento de hacer nuestras historias de vida. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name. La verdad es que ha sido muy orgánico, no sabría cómo explicarte realmente. A ver, por un lado, hace tiempo que me llama a escribir narrativa, mucho tiempo. De hecho, tengo como unas 3 novelas iniciadas que nunca pude continuar. Que en algún punto había un impulso y no funcionó. O sea, y he tratado cosas como planificarlo todo, ¿no? Hay escritores que tienen fichas, ¿no? De cada capítulo, lo que tiene que suceder y saben dónde terminan. Probé eso, no funcionó. Probé también simplemente con una idea, empezar a escribir, que fluya, que es otra manera de escribir, y no funcionó tampoco. Entonces, por un lado. Por otro lado, este texto que empecé a escribir en diciembre del año pasado, yo no sabía bien a dónde era, no era la respuesta, ¿no? No es que dije, ahora voy a escribir una novela, me siento y la voy a escribir. No, lo que tenía era más una curiosidad sobre esta forma, que es el glosario, que he visto en varias, o sea, para mí es experimental, pero no es realmente tan nuevo, lo han hecho antes. Hay una novela escrita en forma de glosario de un inglés, si no me equivoco, se ha hecho en Estados Unidos, en poesía también se ha trabajado el formato, pero a mí me llamaba mucho. Entonces empecé a escribir algunos textos, no en base a una historia, sino más incluso poéticos, no tan alejado de lo que yo hago, pero sí en una voz, ¿no? En una persona que habla, que también es cercano a lo que hago en teatro. Entonces, empecé a escribir y la estructura misma me exigía más, me incentivaba a seguir escribiendo. De hecho, me introduje mucho en este proceso y estaba realmente dándole mucho de mi tiempo, casi todo mi tiempo posible, ¿no? Sí, me sumergí en un estado donde estaba escuchando todo el tiempo, escuchando las conversaciones, todo el tiempo pensando. Y esta estructura te permite hacer conexiones entre los conceptos para armar realmente una imagen más compleja de las cosas, ¿no? Bueno, entonces fue así, ¿no? Empecé a escribir y cuando ya tenía 50 páginas de un texto que no sabía dónde iba, empecé a encontrar ahí mismo los hilos de una historia. Entonces empecé a desarrollar esa historia. Y cuando ya tenía un primer borrador que tenía unas 150 páginas, me di cuenta de que lo que había escrito, releyendo, tenía mucho que ver con la música, como que ese era el hilo conductor. Me fui para atrás, volví a escribir con eso en mente, enriquecí la historia misma que estaba contando y así, ¿no? Pero fue algo muy lúdico y fue algo muy fluido, que no tuve que forzar, lo cual me encanta, porque pensándolo, yo no funciono ni para la lectura, ni para la escritura forzando las cosas, ¿no? Yo no puedo leer un libro que en las primeras 10 páginas no me invita y me exige seguir leyéndolo, aunque sea una obra maestra, hay que leer esto es un clásico. Si no lo puedo leer, si no me fluye, no lo termino. Lo mismo me pasa con la escritura. Si tengo que forzarlo y darle mil vueltas para que funcione, es que no funciona y lo dejo, ¿no? Y entonces esto fue muy lindo para mí porque realmente el mismo material me exigía terminarlo, ¿no? Soundtrack es un texto que está muy ligado no solo a las canciones, aunque sí, las canciones como conforman la vida de este personaje, que es Alicia, están ahí todo el tiempo, ¿no? Y los momentos importantes están siempre ligados a una canción. Estas canciones son un poco las que están en mi mundo, que son... Yo viví en Estados Unidos casi toda mi adolescencia, entonces también hay mucho del grunge de los 90s, el rock de los 90s, pero también el rock clásico. Algo, sí, el folk, mucha música de esta, que es la que un poco configura mi mundo, ¿no? Entonces un poco también configura el de este personaje. Pero también hay un hilo, por ejemplo, con los abuelos, con los ancestros, que también hay una canción que es pasada de generación en generación. Y también una cosa que me gustó mucho, que lo empecé a trabajar a partir del segundo borrador, es la teoría musical aplicada a ciertas leyes que rigen la vida también, ¿no? Por ejemplo, me interesaba, un día estaba en una cena y alguien comentó, dijo algo sobre que el bemol. Y yo, a ver, ¿qué es el bemol? Porque he escuchado eso. Yo de teoría musical no sé mucho, tomé clases de piano cuando era muy niña y nunca más. ¿Qué es eso? Le pregunto, ¿no? Y me explica lo que es, ¿no? Que es esta nota entre las notas, que son las negras, que están ahí. No es do, re, mi, fa, so, pero está entre una y la otra. Y eso me hizo, resonaba mucho con este personaje que está siempre entre lugares, ¿no? Que es, nunca es como, siempre está en tránsito, siempre está entre dos lugares diferentes, nunca en un lugar concreto, ¿no? Nunca en una nota clara, sino entre los lugares, ¿no? Entonces eso me sirvió muchísimo, ¿no? Investigué un poquito más. Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es el compás? ¿Qué es el ritmo? ¿Cómo ligas esas la armonía, la melodía, ¿no? Entonces se nutrió mucho de la teoría musical también para explicar una relación de amor, por ejemplo. ¿Algún personaje músico en la historia? Sí, hay un personaje que es rockero. Pero también, claro, es que esta novela se convirtió en la relación de este personaje con los hombres de su vida, de alguna forma, porque, por lo menos en la mía, también, encuentro que mi padre, por ejemplo, era músico, siempre me he rodeado de músicos también, mi ex esposo era músico, es músico, mi hermano es músico, mis amigos somos, la música realmente está muy ligada, sobre todo a los hombres de mi vida, ¿no? Entonces, encontré que eso fluía muy bien, ¿no? La guitarra. En esta sociedad igual es bien fuerte, ¿no? Los hombres que tocan guitarra porque sus padres les enseñaron a tocar guitarra o tu padre te regala una guitarra y eso te configura de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Aún si no te conviertes en músico. Hay muchos músicos de guitarreada, ¿no? Que hacen otra cosa, ¿no? Entonces, ¿un arquetipo de personaje podríamos hablar? ¿De qué personaje? O sea, el músico, el rockero, el guitarrista, que siempre está, sí, digamos. Muy ligado a la masculinidad, ¿no? Uh-huh. Absolutamente, es como un arquetipo. De hecho es así, porque me parece que los personajes, sobre todo el personaje masculino, ¿no? Que es, digamos, uno de los personajes principales, sí, es como un arquetipo, ¿no? Del rockero, del músico de toda la vida, del que tiene una relación muy especial con su instrumento, también ligado a la noche, ¿no? A la bohemia, esas cosas, sí. ¿Bajo qué género te has adscrito, te has dejado llevar en la escritura o después ya te has acomodado a algo más claro? No, de géneros no te podía decir. O sea, no es una comedia, aunque tiene mucho humor, porque yo siempre escribo con humor y de hecho la dejé reposar muchos meses y volviendo a leer me muero de risa de algunas cosas, ¿no? Eso me encanta poder reírme, poder hacer que el lector se ría conmigo, es un placer muy grande para mí, pero no es una comedia, no es un drama. Yo lo llamaría experimental, aunque no estoy diciendo que nunca se ha hecho lo que estoy haciendo, o que, ¿no? No, se ha hecho mucho el trabajo de narrar a través de un glosario, incluso Milan Kundera. De hecho, uno de los libros que a mí me han marcado más en la vida ha sido La insoportable levedad del ser, sobre todo por un capítulo del libro en el que se usa un glosario para definir palabras que unen a estas dos personas en una relación, pero que uno entiende de una manera y el otro de otra, ¿no? Entonces, ya está, ya se hizo. Sin embargo, para mí es experimental. Para mí bordea mucho con la poesía, tiene algo de teatro, es narrativa también, se narra una historia, hay escenas que son clásicamente, ¿no?, de narrativa. Entonces yo lo llamaría experimental y que cada uno, no sé, pues, lo llame como quiera. ¿Con qué palabras se ha metido Camila Urbioste en ese glosario? Pucha, con todas. No, pero claro, he jugado mucho entre palabras como, entre comillas, importantes, como amor, muerte, cuerpo, soledad, feminismo, ¿no? Y también casa, amarillo. Y así, ¿no? O algunas frases incluso, ¿no? Hay una que es una teoría, porque también es otro tema que me interesa mucho, es las teorías científicas, ¿no? Cómo las teorías científicas configuran también, cuando las comprendes, te explican algo sobre tu vida, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la incertidumbre. Es una teoría maravillosa que te explica por qué cuando echas luz sobre algo, lo modificas. Entonces, tú no puedes observar algo sin modificarlo a la vez que lo estás viendo. Para mí, en el arte es así. Una vez que el espectador mira una obra, la está cambiando por mirarla. Y es así también con los protones y los electrones. Tú echas una luz sobre una partícula tan pequeña y la empujas. Cambia su dirección, cambia su velocidad. Entonces, es eso. Están por un poco algunos conceptos así como de teorías. Está un poco de teoría musical. Están palabras muy comunes. También juego con la forma de definir, ¿no? Hay algunas palabras como selfie, que está, o sea, realmente definida exhaustivamente, casi como lo haría un glosario, tal vez. Y hay otras palabras que simplemente dan pie a una escena, ¿no? Como sábila o columpio. No te defino lo que es un columpio, sino que eso me dispara una escena, donde el columpio central, digamos. Entonces he jugado mucho con eso, y eso ha sido lo más rico, ¿no? Tanto juego. ¿En algún momento pensó ser Camila Premio Nacional de Novela? ¿La sorpresa fue una apuesta pequeña, fue una gran apuesta? Es compleja la pregunta. Yo en algún momento creí que tenía un material que era valioso y que, viendo, porque eso también fue importante para decidir mandarla o no, viendo que en el anterior premio se premió una novela que era también un riesgo, también no era una cosa clásica, era, exigía un reto al lector, al editor, o sea, dije, ok, están apostando, entonces apostemos, ¿no? Por un lado fue eso, por otro lado, como te digo, yo sí como que disfruté mucho el escribirla, cuando regresaba y leía, disfrutaba lo que había escrito, entonces pensé, es posible que alguien lo disfrute, lo que sí no, no se lo mostré a nadie antes, o sea, antes de mandarlo, no lo leyó nadie, entonces sí era un riesgo, pero también, o sea, ¿cuál es el gran riesgo? La mando, si no gana, no gana, no pasa nada, ¿no? Y si gana, pucha, qué maravilla, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Yo no esperaba, la verdad, la mayor sorpresa es que yo calculaba como que en diciembre tal vez iban a contar. No estaba esperando para nada, o sea, no estaba atenta, no estaba viendo la página web, nada, nada. Entonces, realmente fue un shock como que ya, que, ¿no? Sobre todo eso, porque si uno está atento esperando, tal vez ya va procesando, ¿no? Entonces, fue una sorpresa enorme, pero por otro lado, sí confío en el material que tengo entre manos. Y antes, o sea, digo, después de mandarla al premio, sí se la mostré a un par de personas y la respuesta de esas personas fue maravillosa. O sea, fue wow, ¿no? Y se la mostré a una persona muy cercana y una persona que no es cercana, que tiene, ¿no? Como background en literatura, que es una persona que enseña literatura en Estados Unidos, que es Diego Matos. Y él respondió que le había encantado. Entonces dije, ah, ya. Y eso fue 2 semanas antes del premio. Entonces dije, wow, puede ser que gane. Si a Diego Matos le gustó, y no me está diciendo que... Me dijo, el final, mira, si algo te tengo que decir, el final podrías mejorarlo. Pero el resto está, me encantó. Así, entonces dije, wow, es posible. Ahí recién pensé, wow, puedo ganar. Bueno, ¿cuándo sale la novela? ¿Cuándo ya la podemos leer y disfrutar? Tengo entendido que quieren ya publicarla antes de fin de año. Muy rápido. Entonces, 3.600, sí, el editor Willy Camacho me dijo eso. Entonces ya le mandé la versión última, porque sí le hice un par de toquecitos. Como me dijo Diego Matos, le cambié el final. Entonces, bueno, le cambié, pero sí un toque, ¿no? Un toquecito ahí que necesitaba un ajuste. Entonces, ya lo mandé y yo supongo, o salió en el periódico 3 de diciembre, lo cual no creo que sea real, pero las primeras semanas de diciembre, supongo. Lo cual es maravilloso porque ya hay mucha ansiedad, quiero ver la impresa. Espero que los lectores la disfruten. Eso, solamente eso. Quisiera que esta novela llegue a las manos de personas que puedan realmente disfrutarla, porque para eso es. Para eso es. Fue Camila Urioste en este su espacio de Voces y Letras.